Si hubieran desencarnado, el electromagnetismo del planeta no hubiera estado preparado para recibir sus almas, ya que el electromagnetismo es todavía de frecuencia y vibración baja. Por este motivo se vieron obligados a clonarse y vivir millones de años en sus clones adultos. De esta manera conservaron sus vidas y su existencia intacta. Nosotros, los ayaplianos eremitas de la ciudad interna, hemos trabajado conjuntamente con ellos, hemos intercambiado conocimiento en todos los campos y niveles. A diferencia de ustedes, que olvidaron absolutamente todo el conocimiento cósmico debido a la distorsión, los 144 Elohim han mantenido el conocimiento intacto y lo han aumentado aún más a través de la evolución. Los Elohim continúan trabajando con su lado izquierdo del cerebro, quiere decir que la evolución en ellos se expresa al 100%. Pero su lado derecho trabaja solo con el 40% de capacidad, por lo tanto, la elevación se encuentra en segundo lugar. Al tener solo el 40% de su capacidad intuitiva y creativa, disminuyeron mucho la posibilidad de elevar y concebir su espíritu, porque sus energías, pensamientos, almas, le dan más importancia a la evolución que a la elevación. Los 144 hermanos Elohim son recuperables al igual que ustedes. Hemos trabajado intensivamente con ellos para que puedan incorporarse al alineamiento cósmico que se avecina. Tenemos un plan preconcebido que permitirá salvarlos e integrarlos a nuestra trascendencia, para llevarlos con nosotros a la ciudad interna del planeta. Estos hermanos nunca se han permitido hacer experimentos con ustedes, animales o cualquier interferencia con la especie humana. Ellos son totalmente vegetarianos y sus alimentos son elaborados en base de sus propias investigaciones. Se podría decir que los Elohim se han mantenido al margen del mundo extraterreno, solo han intervenido con el exterior, cuando nosotros los eremitas les hemos solicitado su intervención, en casos extremos o cuando ustedes o el planeta se han encontrado en peligro. Ellos, la verdad, siempre se han abocado y preocupado en su evolución y en la rectificación de su distorsión. Los gobiernos, religiones, corporaciones y más han inculcado en ustedes el miedo, terror y desconfianza en ellos, pero debemos decirles que no confundamos a los grises servidores, clones amorfos, a los grises reptilianos, nefilins, con los Elohim ayaplianos, interanos. Grises reptilianos. Los grises reptilianos son 33 seres. Al igual que los Elohim, se han clonado una y otra vez subsistiendo a través del tiempo. Su estatura es pequeña, llegan hasta un metro de altura, piel esverdeada, ojos grandes, oblicuos y oscuros, frente prominente, poseen cuatro dedos unidos con una membrana. A diferencia con los 144 Elohim que han mantenido el 40% incólume, ellos están